Hola, muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, vaya usted a saber, porque esto es El Acratador, que se emite en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, tal cual, los jueves a las 8 de la tarde. Pero también puedes escucharnos desde radiotopo.org, nuestra web. Asimismo, desde radioslibres.info, la web que agrupa a todas las radios libres, sin liberados, sin subvenciones del Estado español. Y bueno, pues también en una serie de radios que nos emiten a lo largo y ancho del Estado. Un saludo para todas ellas. Y en el programa de hoy tenemos un montón de cosas y un montón de aniversarios también. Hoy precisamente recordaremos los 25 años de la Expo Represión en Sevilla, el 31 aniversario de Chernobyl, entre otras cosas. Comenzaremos por la sección de Antifa con los agresores del joven muerto en Málaga, que pertenecen a grupos nazis de la ciudad vinculados además con el equipo de fútbol. Seguiremos con la solidaridad con los imputados por la manifestación antifa del 26 del 10 del 2013 en Sevilla. En cuanto a movilizaciones, comenzaremos, como no, con el emotivo homenaje a Quique Mur y a todos los insumisos zaragozanos y aragoneses, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Seguiremos con colectivos madrileños, plantan cara a Carmena y los suyos, y exactamente igual que trabajadores de los centros para personas sin hogar, para personas sin techo. No nos vamos de Madrid, bueno, concretamente llegamos a Majadahonda con un desalojo masivo en nuestra sección de Stop Desahucios. Abriremos paréntesis laico para hablar del comunicado de Muel y también del comunicado de la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia. Pasaremos a hablar de represión y a los 25 años de la Expo Represión en Sevilla, la reapertura de la causa contra las tres feministas de la procesión del coño insumiso en Sevilla, y finalmente han sido absueltos los tres del pregón que fueron juzgados hace unos días. En cuanto a internacional, si nos da tiempo, comenzaremos con el 31º aniversario de Chernobyl, 31 años del accidente nuclear más grave de la historia. Y seguiremos con la protesta internacional contra el BBVA por su vinculación con el oleoducto que se va a construir en Estados Unidos y que va a pasar por territorio Sioux, concretamente en Dakota. Este 1 de mayo, pues os recomendamos acudir a las manifestaciones alternativas, no a las de los sindicatos mayoritarios, que bueno, pues que son los apesebrados, la cara amable del sistema, como es el caso de UGT y Comisiones, mayoritarios porque ellos se autoproclaman mayoritarios, porque en más de un sector no lo son realmente. Y lo que muchas veces lo que refrenda las urnas no es el sentimiento general de una parte de la población que es crítica con estas estructuras. Por otro lado, decir que bueno, pues que también Radio Topo tiene un vermú que será en el llamado Solar del Conejo, en el barrio de la Madalena, en el coso zaragozano, y bueno, pues será a partir de que terminen las manifestaciones hasta eso de las 5 o las 6 de la tarde. Y ahí estarán Gin DJ, Josie Bear y DJ Florido, que serán, bueno, pues el trío de DJs de esta radio que acompañarán el sonido topero en cada momento. Y bueno, pues también, pues que aparte nos podrás ver y a lo mejor implicarte en esta emisora de una u otra manera, por ejemplo, haciéndote socio. Y si no, pues te tomas algo, disfrutar de alguna de nuestras insuperables tapas y también de la celebración que todos los años Radio Topo por el 1 de mayo, el día de los trabajadores y de las trabajadoras, pues utilizamos un poco pues para reactivar un pelín nuestra economía y sobre todo para hacer del solar, que a nosotros nos gusta llamar ahora el solar escaso, un espacio para encontrarnos con nuestros oyentes y oyentesas. Te esperamos en nuestro tradicional Bermúdez el 1 de mayo con música gratis y con diversión segura. Oye, ser humano, habitas en la Tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92, nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero. Quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Y esta es una canción de Maniática de 1992. recordar que en aquel entonces fue la Expo de Sevilla y ya han pasado 25 años, cómo pasa el tiempo, y habla de los hechos que allí acontecieron. Luego hablaremos un poco de lo que fue ese macroevento. Y es que en el año 1992 el Estado español comenzó una campaña de lavado de imagen con el fin de homologar la entonces llamada Joven Democracia Española, entre comillas, ante el resto de las viejas conocidas democracias occidentales. La Expo 92 en Sevilla, las Olimpiadas en Barcelona y Madrid Capital Cultural formaron el triunvirato que se hizo con esta campaña, con grandes inversiones e infraestructuras, mientras el gobierno PSOE recortaba salvajemente los derechos fundamentales con la ley de huelga o la famosa ley Corcuera. Y a partir de entonces ya nada fue lo mismo. El resultado de la manifestación que tuvo lugar en Sevilla, con gente de todos los rincones del Estado, acabó de forma escalofriante. 80 personas detenidas tras una protesta pacífica y 3 personas heridas de bala por disparos de la Policía Nacional. 2 navarros, Javito y Julio, forman parte de la Asamblea de Afectados por la Expo Represión y fueron a Sevilla en abril del 92 a denunciar el abuso, el despilfarro y el gravísimo insulto a los pueblos indígenas de América que supuso la Expo 92. Pero el Estado no iba a permitir que nadie les estropease la fiesta con la que pretendían presentarse ante el mundo como un país moderno, agasajando a reyezuelos y presidentes varios en el recinto de la Cartuja, mientras en los alrededores se implantó un auténtico Estado policial. Algo mucho más parecido a la dictadura que se supone que habíamos dejado atrás que a la llamada Joven Democracia de la que presumía el gobierno socialista. El resultado final, como os decía, más de 80 personas detenidas, 3 personas heridas de bala. Una de ellas se llamaba Ulises y los otros Javito y Julio. Y ante todo esto, pues hubo movilizaciones a lo largo y ancho del Estado español que fueron convenientemente acalladas y cuando no convenientemente criminalizadas. Bueno, para los que entonces éramos muy jóvenes, formó parte de esa especie de prueba de fuego que supuso el intentar mantener el tipo con todas aquellas movilizaciones, con prácticamente el Estado policial que se instauró en todas las ciudades del Estado en el momento que había cualquier mención a estos hechos. Y bueno, el resultado ya lo sabéis, ¿no? Fue, digamos, que el inicio de la expansión de la corrupción que todavía no ha parado. Dinero público invertido para fines privados. El recinto de la Cartuja absolutamente inútil y abandonado, y bueno, pues un montón de gente que lo pasó muy mal, la gente, por ejemplo, que se comió la Expo del 92, las Olimpiadas del 92, fueron desalojados de su barrio. Vamos, fue desde luego el paso a la modernidad, en sobre todo en la represión, en la criminalización de los movimientos sociales y en, digamos, el punto de partida de lo que luego hemos ido viviendo todos estos años, estos 25 años, que ha sido eso, el criminalizar a los colectivos ciudadanos, a los colectivos sociales, hablando del entorno, de aquel famoso entorno de ETA, metiendo ahí gente que para nada, por supuesto, tenía que ver con el independentismo vasco, sino pues cualquier colectivo que luchase contra cualquier movida que significó todo aquello, pues desde la gente del Besós a cualquier otro colectivo que luchó en aquel fatídico año pues en contra de lo que fue pues eso, el inicio, o si no el inicio, el no sé, el como eso, como el inicio, el punto de partida de lo del moderno Estado policial que es hoy el Estado español. ¿Y qué quedó de la Expo? Pues bueno, al final habría que, bueno, si fueran empresas habría que hacer una relación de coste-beneficio, un poco como pasó con la Expo 2008 de Zaragoza. Claro, evidentemente al final terminan aprovechándose edificios, pero todo esto después de una inversión absolutamente astronómica. Han pasado 25 años de la Expo y a fecha de hoy hay edificios en ruinas, edificios que no se han llegado a usar, o sea, todo esto tras un despilfarro de miles de millones de euros y, bueno, pues fueron el inicio, bueno, también el pistoletazo de salida, aparte de lo que comentaba mi compañera de la renovación del Estado policial de cara a contener a los movimientos sociales, pues también el pistoletazo de salida para casos de corrupción como el caso Expo 92, bueno, uno de los que hubo varios, pero vamos, el más sonado, cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Por cierto, fue archivada esta querella por el juez Garzón, un juez que, bueno, pues que ahora va de súper enrollado, democratísimo y que desde luego fue una víctima de sus propios autos porque topó con la maraña del PP, que ahora mismo esa maraña ahí sigue y sigue y duran y duran. Pues bueno, pues fue archivado tras 7 años de instrucción, quedó en nada, pero nada menos que 210 millones de euros se evaporaron y nunca se sabe dónde fueron. Y solo es una pequeña parte de lo que desapareció y una ínfima parte de todo lo que se despilfarró allí. Y lo que quedó es pues lo que todavía estamos sufriendo, el inicio de leyes absolutamente brutales como la ley Corcuera o como la ley de huelga. Eso, el inicio de la criminalización a saco de los movimientos sociales, que entonces, digamos que la policía estaba más centrada en la ETA y en Grapo en bastante menor medida, pero entonces ya sí que se pasó a todas estas situaciones, montajes que estamos viviendo ahora. Eso sí, pues eso es lo que heredamos de aquel nefasto 92. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y como estábamos hablando de, bueno, es el aniversario de Chernobyl, que mejor que una canción que habla del final del mundo. Bueno, y ahora ya si mi compañero no tiene problema, voy a empezar con las noticias de esta semana. Comenzamos con la noche del pasado jueves, en la que Pablo, un joven malagueño, celebraba su cumpleaños en un bar de la capital malagueña, y fue víctima de una mortal paliza cuando intentó mediar ante una agresión que se estaba cometiendo en el establecimiento. Fue trasladado en estado crítico y en muerte cerebral al hospital, donde murió unas horas después. Una agresión letal, gravísima, no letal, con resultado de muerte. 3 personas fueron detenidas y una más se presentó en prisión. 2 fueron puestas en libertad y 2 siguen en la cárcel con la acusación de homicidio. Estas personas pertenecen al colectivo Neonazi Málaga 1487, que está relacionado directamente con el equipo de fútbol malagueño. Bueno, pues hace mucho que no comentábamos una agresión tan grave, pero bueno, esta es tan gravísima que le ha costado la vida a una persona joven, pues que no podemos menos que comentarla. Y el 26 de octubre del 2013, siendo el alcalde Juan Ignacio Zoido y subdelegada del gobierno Felisa Panadero, el sindicato fascista Respuesta Estudiantil, realizó una manifestación a nivel estatal en Sevilla y ese día varios autobuses de todo el estado congregaron lo más variopinto del facherío patrio. Eso sí, está la gente que decidió hacer una contramanifestación y protestar por la presencia de fachas varios en sus calles fue reprimida con unas cargas policiales y sembrando además el terror entre los viandantes y comerciantes de la zona, pues la más comercial de Sevilla. Mientras tanto, los fascistas se paseaban impunemente escoltados por la policía. Ese mismo día fue detenida una persona y varios más fueron detenidos en los domicilios, 7 personas más, con un además alarde policial innecesario que parecía que estaban deteniendo pues a la cúpula de Al Qaeda. 3 años y medio después, la justicia todavía le reclama para acusarles de unos hechos donde los únicos culpables fueron los fascistas que se pasearon alegremente por Sevilla. El juicio será el próximo 8 de mayo. Y bueno, pues para recordar este juicio nos han mandado esta noticia desde Sevilla. Y ahora un poco de revival que nunca está mal. Insumisión, insumisión. Bueno, pues la insumisión fue una campaña antimilitarista que tuvo lugar en los años entre los años 80 y 90 y claro, para la mayor parte de nuestros oyentes y oyentesas sonará como algo lejanísimo, pero ahí estuvo. Y lágrimas, sonrisas, luchas y sueños compartidos protagonizaron este domingo el homenaje a Quique Mur, insumiso muerto en la prisión de Torrero, y a todos los insumisos que lucharon dentro y fuera de los muros por un mundo diferente. El acto en el lugar donde dejaron morir a Quique, ahora convertida en el centro social ocupado que lleva su nombre, contó con la vuelta a los escenarios 17 años después de El corazón del sapo, que puso la banda sonora a una jornada inolvidable. Y el próximo 2 de septiembre se cumplirán 20 años de la muerte en prisión del insumiso Quique Mur. En el mismo escenario, la antigua cárcel de Torrero, aquí en Zaragoza, liberada hace unos años y convertida en centro social ocupado Quique Mur, 300 personas del Aragón Insumiso, entre ellas insumisos del Campi, Coamoc, de la Asamblea Ciudadana por la Insumisión y de diversos grupos de apoyo entonces, participamos más bien este domingo, el 23 de abril, en un homenaje cargado de emotividad y reivindicación. Desde este domingo, una placa colocada durante el acto en la fachada del Centro Social Ocupado recordará a Quique Mur, y el acto también reivindicó el papel de las madres, padres, hermanas, hermanos, compañeros y compañeras que hicieron la lucha por la insumisión menos difícil. 20 años han pasado, 20 años desde que dejaron morir a Quique Mur tras estos muros, desde que cientos de jóvenes fueron perseguidos, humillados y encarcelados a lo largo y ancho de todo el estado por el simple hecho de no querer ser partícipes de su educación basada en la violencia, disciplina y obediencia ciega, expresó en la lectura de un comunicado uno de los insumisos presentes en el homenaje. Yeah. años de represión, pero también de rebeldía, de unión, de crear lazos inquebrantables, de constantes movilizaciones, del apoyo incondicional de compañeras, compañeros y familiares, de ser cada vez más y más decididos a no tragar con sus leyes cargadas de fascismo. Al final, gracias a personas como Quique, se consiguió la agridulce victoria, victoria casi extraña en nuestras luchas. Y recordar, pues eso, que tras los muros de Toledo durante mucho tiempo hubo dolor, injusticias y sufrimiento, pero ahora albergan aquellas ganas de vivir en un mundo mejor por las que luchaban Quique y el resto de insumisos, y que comparten, pues decía un representante de la Asamblea Ocupa, las personas del Centro Social Ocupado, que ahora es esta antigua cárcel. Por eso homenajearon con esta placa y con la continuidad de las luchas y sueños a los insumisos. No hubo, hay ni habrá prisión que pare la insumisión. Y tras este acto, pues bueno, todo un momento mágico, la vuelta a los escenarios 17 años después del Corazón del Sapo. La banda formada por la gente que, la misma gente con la que se disolvieron, Fernando, Guillermo, Gaby y Chuchi, y anunció su regreso en mayo y julio dentro de una mini gira solidaria compuesta por 4 conciertos, pero se reservaron esta fecha casi en secreto para brindar este homenaje tan especial a la insumisión. Fer y Guillermo fueron testigos directos del triste final de Quique Mur, y ese año compartían con él sus vidas entre los muros de la cárcel de Torrero junto a otros insumisos. Pequeña gran victoria. Va por ti, Quique. Y estos son el Corazón del Sapo, claro. Nos emocionamos, el otro día nos hemos vuelto a emocionar aquí los dos. Seguimos ahora con movilizaciones que va a haber a lo largo de estos días en diferentes puntos del estado. Comenzamos con el sábado 6 de mayo a las 12 de la mañana en la Plaza de Canalejas, pues está, digamos que en venta por el Ayuntamiento de Madrid. Con este lema, varios colectivos ciudadanos de Madrid y centros sociales como La Villana o espacios vecinales como el de Arganzuela y la plataforma de afectados por la hipoteca llaman a una manifestación para reivindicar que las ciudades no pertenecen ni a las grandes empresas ni a la clase super corrupta política, sino que pertenece a quien la vive, a quien la siente y a quien la defiende. Estas personas que se levantan cada día queriendo ciudades de acogida y respetos, pero de respeto y también de derecho. Gente de diferentes movimientos vecinales, etcétera, etcétera, que son los que utilizan la y defienden la educación y la sanidad pública, y los que salen a la calle para exigir que se acaben ya con los programas de privatización y mercantilización de la vida, con la que se despoja el derecho a vivir de la ciudad y de sus ciudadanos. Salen para decir que Madrid no pertenece ni a Cristina Cifuentes ni a Cristóbal Montoro, ni es el patio trasero de Villarmir ni de Florentino Pérez. Que Madrid es una ciudad abierta, solidaria, acogedora, y que el verdadero cambio solo será cuando incluya a todos y a todas. Por eso convocan el 6 de mayo a las 12 en la Plaza de Canalejas. Y también gente de varios centros de personas sin hogar que siguen siendo gestionados por empresas privadas denuncian este modelo de ciudad neoliberal que Carmena y los suyos prometieron restar por lo menos en lo que se refiere a las contratas del ayuntamiento, remunicipalizando los servicios públicos y sociales, sobre todo este tipo de servicios que afectan a las personas con menos recursos y con menos defensas. Por todo eso, la tarde del 25 de abril se llevó a cabo una movilización frente al Centro Puerta Abierta de Madrid bajo el título Sigue la lucha en atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid. Se habló de las largas listas de espera de los albergues, de la no disposición de camas, de que no existen protocolos de actuación ante casos de violencia de género, e incluso el diseño se acerca más al asistencialismo y a la beneficencia que a una intervención social transformadora, que es lo que se supone que tienen que ser estos centros en pleno siglo XXI. Desgraciadamente, los responsables del área de equidad, derechos sociales y empleo defienden un modelo neoliberal de estos servicios sociales, manteniendo estas privatizaciones y, por lo tanto, primando los beneficios empresariales tanto sobre la calidad del empleo creado con el dinero de todos y todas, como el del el propio servicio en sí, viendo a las personas sin hogar como productos y no como personas que esta sociedad y esta crisis ha dejado en la cuneta. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. El pasado lunes, el alcalde de Majadahonda, en conveniencia con la Comunidad de Madrid, llevaron a cabo uno de los desahucios más grandes y crueles que ha habido en la comunidad madrileña. 27 familias, más de 20 menores, incluso un bebé que cumplía 3 meses. 130 personas que se han quedado en la calle sin ninguna opción por parte de estas instituciones que día tras día defraudan, engañan y roban. Y ya no solo el robo a gran escala que practican, sino que esta intervención nos habla de la brutal crueldad que tiene que tener esta gente para acabar con que un niño de 3 meses esté en la calle. Es absolutamente aberrante. La mayoría de estas familias llevaban más de 8 años buscando una solución. Encontraron un edificio a medio terminar y crearon allí su hogar, pusieron puertas y ventanas, mejoraron el edificio, pusieron sus maceticas, intentaron que fuera el entorno lo más agradable y cuidado posible, y así lo consiguieron. Y que ha pasado de ser una bonita y cuidada y solidaria comunidad de vecinos, pues a que toda esta gente está en la calle. Mucha gente no se lo podía llegar a creer, que 20 menores acabarán en la calle alucinante. Después de todos estos años de intentar llegar a una solución negociada, recibiendo el maltrato y la humillación de las instituciones que se supone que deben protegernos, pues toda esta gente finalmente acabó en la calle. Este es el país en el que vivimos. Podré eterno ni vivos en los cementerios. Cualquier raíz es un invento, cualquier raíz es un infierno. El rito de un hombre más puro que el aire habrá que eliminar. A los hombres sin ojos, los finos y cruces invaden la calle. Y ahora vamos a un apartado de laicismo con la Asociación Aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico, MUEL, que comunica que en el ejercicio de las acciones que esta asociación ha ido realizando han conseguido una rectificación vía célere por parte del arzobispado de Zaragoza de las anomalías tributarias que venían denunciando. Fruto de estas reclamaciones, han podido comprobar el cambio de los conceptos en el ticket de entrada de la Catedral de San Salvador, más conocida por la SEO, que aparece el concepto de IVA que hasta ahora era inexistente. La gente de MUEL nos felicita por este cambio y va a seguir con su hoja de ruta ante las diferentes instituciones y administraciones para que se cumpla la igualdad tributaria y jurídica refrendada en la Constitución, que dicen respetar estos, y que bueno, por lo pronto los demás ciudadanos tenemos que cotizar, ¿no? Y pagar como además se supone que un país solidario tiene que hacer. MUEL sigue recordando que el movimiento social tiene que tomar iniciativas ante la pasividad o la inacción de los poderes públicos que no velan por el interés común. Y seguimos hablando de laicismo, y es que la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, Recuperando, que agrupa una veintena de colectivos del Estado, pide al Grupo Municipal de Zaragoza que no respalde la moción presentada por el PP para bloquear la iniciativa jurídica emprendida por el Ayuntamiento en su objeto de devolver al dominio público parte del patrimonio cultural de la ciudad, que es el caso de la Catedral del Aseo, y de la Iglesia de la Magdalena. El Grupo Municipal del PSOE de Zaragoza ha mostrado su disposición a respaldar la moción del PP y de los movimientos ultracatólicos, incluso contraviniendo una iniciativa municipal anterior. Por esa razón, la Coordinadora Recuperando ha escrito al Grupo Parlamentario recordándole sus compromisos en materia de inmatriculaciones y que debe intervenir en el asunto para evitar un nuevo desatino. Es evidente que sin menoscabo de los derechos históricos de la Iglesia, los monumentos de arte mudéjar impugnados por el Ayuntamiento son de claro dominio público, como os hemos explicado otras veces, porque fueron inmatriculados en un momento que no era legal hacerlo. Y bueno, pues os recordamos que Recuperando agrupa a colectivos ciudadanos, como por ejemplo MUEL, también gente de Europa Laica, la plataforma de Mezquita Catedral, Unión de Ateos y Librepensadores, pero también hay grupos de gente creyente, como por ejemplo uno que se llama Redes Cristianas. Y en todo esto, pues mientras nos enteramos que, bueno, pues como la justicia le ha echado una manita a la religión en el caso de los colegios concertados, pues bueno, que han salido las 18 aulas que a priori iban a desaparecer de los colegios concertados, pues bueno, finalmente han sido licitadas, y entre todos y todas pagaremos a los curas por eso. Pero no solo eso, sino que hoy mismo, ya que hablamos de educación, nos enteramos de la noticia de que Madrid está destinando 100 millones de euros en 3 años a colegios que segregan por sexos, la mitad de ellos del Opus Dei, el Opus Dei, que es partidario, pues entre otras cosas, de autoinfligirse castigos físicos o infringirlos a otros, porque si te da miedo, a lo mejor darte a ti mismo, como forma de penitencia. Pues bueno, ya vemos que clase de gentuza estamos apoyando con dinero de todos y todas. Y también decir que los colegios que en estos días en Zaragoza han, pues han solicitado plaza para primero de infantil, precisamente los colegios concertados han ofertado más plazas y han tenido muchísima menos oferta que los colegios públicos, que por cierto muchos de estos niños se han quedado sin plaza en colegios públicos. Es que es increíble e inadmisible. Y no hablar ya de la educación segregada, que es que ni siquiera haya gente de nuestra edad la ha vivido. Yo he estudiado toda la vida en clases mixtas. Eso sí, en la escuela pública, cómo no, por supuesto. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a hablar de represión, pero seguimos a vueltas con la iglesia y con la religión y con los insultos a las creencias y todas estas cosas. Y es que la procesión del coño insumiso, que según la Audiencia de Sevilla fue un escarnio a la virginidad de María. Yo es que flipo con estas cosas. Es que es alucinante que en el 2017 hablen del escarnio a la virginidad de María. Es que es, además de la virginidad de María, como si María fuera la vecina de enfrente o... que es para alucinar, vamos. Y bueno, pues se ha reabierto esta causa y bueno, pues por hablar de eso, de ofensas públicas a los sentimientos de una confesión religiosa. Y esto significa que si les ofende algo, pues tú te puedes comer pues hasta meses, te pueden caer hasta meses de cárcel, así porque ellos se sienten ofendidos. Os recordamos que esto tuvo lugar el 9 de mayo del 2014 en una mani de la CGT y que el nombre oficial de la entidad convocante era Hermandad del Sagrado Coño Insumiso de la Explotación y la Precariedad. Y bueno, pues se trataba de hacer una coña con el Sagrado Coño y bueno, pues algo así divertido de metiéndose con la iglesia, pero también hablando de la situación precaria que sufrimos especialmente las mujeres en lo que se refiere a lo laboral. Y como os decía, la vigencia de este artículo permite que multas de 8 a 12 meses, como pasó por ejemplo cuando también fue denunciado el cantautor Javier Crae, juzgado y absuelto en 2012 por unas imágenes grabadas en el 77 y emitidas en 2004 en el Canal Plus. En ella, Crae, junto a unos amigos, explicaba jocosamente cómo cocinar un Cristo. En fin, cosas que tienen más que ver con el humor y con la libertad de expresión, pues acaban siendo juzgadas porque ofendes sus sentimientos religiosos. Bueno, por si alguno no caéis quién es esa María, es María de Nazaret, si es que existió, vivió hace aproximadamente 21 siglos en una zona entre, bueno, en aquel entonces no sabemos, ahora estaría, bueno, ahora mismo está en Israel, lo que es Nazaret, y Belén está en Palestina, pero bueno, más o menos por ahí vivió esa señora y hace 21 siglos. No sabemos si se sentirá ofendida o no, pero lleva 2000 y pico años muerta, así que... Y una noticia medio buena para alegrarnos un poco, y es que el juzgado de lo penal de Getafe ha suelto de todos los cargos a los activistas que fueron detenidos durante el pregón de 2013. Los encausados, os recordamos, que se exponían a un cómputo de 8 años de cárcel y varios miles de euros de multa por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones. Se desestimó la condena solicitada por la Fiscalía, puesto que no quedan probados los delitos citados. No obstante, la carga policial injustificada por orden del alcalde ha quedado impune. Os recordamos que estas 3 personas que habían sido juzgadas y ahora sueltas, felizmente, eran y son miembros del sindicato de CNT de la Comarca del Sur de Madrid. Y esto que estáis escuchando de fondo, aunque la voz sea la del corazón del sapo también, porque es Fernando, son cura ya. Abrimos ya paréntesis internacional, pero hablando del BBVA. Y es que organizaciones sociales de Estados Unidos se suman a Ecologistas en Acción para exigir al banco BBVA que deje de financiar el proyecto Dakota Access Pipeline de APL para no contribuir al calentamiento global y a la vulneración de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos originarios. Este proyecto supone la construcción de un oleoducto que pasaría bajo el lago Oahe y el río Missouri en Dakota del Norte y dividiría los territorios de la tribu Sioux de Standing Rock. Y esto comenzó a andar el pasado 2 de febrero como parte de la campaña internacional hashtag defund de AEPL. Ecologistas en Acción entregaba en una oficina de este banco en Madrid un manifiesto con más de 700.000 firmas exigiendo que la entidad bancaria se retirara del consorcio que financia este proyecto. Ante el silencio que ha mantenido el banco sobre este tema, el martes se realizó una nueva acción dirigida al BBVA para exigir la retirada de su inversión en esta polémica construcción, y además cuenta con el apoyo de grupos conocidos como Resistance, colectivos de estadounidenses que surgieron como reacción, entre otras cosas, a la victoria electoral de Trump en el pasado mes de noviembre en Estados Unidos. Este proyecto de APL supone esta construcción que pasaría, como os decíamos, por un lago y que además dividiría los territorios sagrados de pueblos originarios de América del Norte. Estas tierras que les fueron concedidas hace muchos años por los tratados y que el oleoducto amenaza su principal fuente de agua potable y todos los recursos hídricos de la región. Este proyecto en principio se había abandonado, fue paralizado por la administración Obama, pero nada más que llegó Donald Trump, pues se puso enseguida en marcha. Todos sabemos la relación de Trump con la gente del mundo del petróleo. Y en este consorcio que financia este oleoducto se encuentra el BBVA y también otras 32 entidades financieras a nivel internacional. que pues, pues son financiadas por estas empresas internacionales o alguna de sus empresas promotoras. En esta ocasión, con la etiqueta de hashtag a BBVA no le importa, Ecologistas en Acción vuelve a existir en las redes sociales, llenando pues desde Facebook, YouTube, etcétera, con mensajes donde se exige a este banco esta desinversión y de esta y de otros proyectos que tenga que ver con la explotación de combustibles fósiles culpables del calentamiento global y también, como no, los derechos y el bienestar de los pueblos, de lo que ahora llamamos pueblos originarios, antes pueblos indígenas. Y finalizamos nuestro programa con el 31º aniversario, tristísimo aniversario del accidente de Chernóbil, que nos recuerda los enormes riesgos de la energía nuclear, de los que no estamos exentos aquí en el Estado español por la cantidad de años y lo cutres que están las centrales nucleares españolas. Hace 31 años este accidente puso en manifiesto este enorme riesgo y mostró los efectos de un posible accidente que además superó las fronteras y se expandió en varios países. De hecho, la nube radioactiva recorrió la mayor parte de Europa y afectó principalmente a Bielorrusia, a Rusia, además de Ucrania, pero también a zonas del norte de Alemania y bueno, y otro montón de sitios donde durante tiempo no ni siquiera pudieron cultivar comida para comer porque la tierra estaba contaminada. El número de víctimas de la radiación, especialmente entre los liquidadores que lucharon contra el accidente, se acerca a 200.000. Y bueno, pues no sé qué decir más de Chernóbil, sino que es la demostración de lo que significa un accidente nuclear. Ahora se ha instalado un nuevo sarcófago de dimensiones colosales. Y bueno, pues todavía hay gente que se está beneficiando por otra parte de esto, ¿no? De este terrible accidente, como es la compañía francesa que ha construido este sarcófago. Solamente recordar que el 26 de abril de hace 31 años, la vida de muchísima gente en Rusia, en Chernóbil, acabó debido a este accidente y que 31 años después todavía lo siguen sufriendo con problemas de salud, problemas en el medio ambiente. Todavía esa zona está deshabitada y tendrá que estarlo durante muchísimos años más. Y os recomendamos un documental que yo vi en la noche temática, no recuerdo el nombre, pero habla sobre eso, los llamados liquidadores, las personas que días después del accidente fueron a limpiar con una como única protección un delantal de goma, unas botas de goma y unas mascarillas de las que te pones, bueno, de las de estas mascarillas de cirugía. Antipolvo, básicamente. Sí. Y bueno, pues imagínate tú lo que duró esa gente después de esas tareas de limpieza. Aparte de la dimensión de este tipo de catástrofes, un poco como lo que sucede con Fukushima, verdaderamente son pues imposibles de calcular. Porque ya no es solo lo que, bueno, pues la gente que murió, que son los afectados directamente, los afectados de cáncer a posteriori, o toda la gente que todavía puede tener cáncer. desarrollarlo incluso décadas después, sino que por si todo esto fuera poco, de aquí a muchos siglos las tierras no son aprovechables. Toda la producción agrícola de decenas de kilómetros alrededor, incluso durante años, zonas tan lejanas como Laponia estaban afectadas por materiales radiactivos, y en el ganado de la zona todavía se encontraba, y en la leche, que es especialmente sensible. Pues bueno, esto para que aprendamos las consecuencias de la energía nuclear descontrolada. Bueno, estos eran Interterror, un grupo de estos del año catapum para los fans del punk de hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, espera, que ahora vienen otros yogurines que son Comando 9 milímetros. Y aquí se acabó el acratador. Recordar, pues eso, que el 1 de mayo nos vemos en las calles, pero también nos vemos en el Bermú Obrero y Radio Topero, como de costumbre, en el Solar del Conejo, en el Coso, en el barrio de la Madalena, o Solar Francisco Ascaso ahora, después de las manifestaciones. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud y anarquía.